El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas noches, mil gracias por estar presente una vez más, brindando aguante a este programa que hemos dado en llamar La Bestia Rock. Lunes, nuevamente al aire de la FM Moreno 90.1 del dial. Venimos de un fin de semana cargadito, con el tema de las elecciones. Todos hemos ido a sufragar, por suerte, cumpliendo ya 30 años de la vuelta a la democracia, unas elecciones más. Tema que vamos a estar desarrollando a lo largo del programa, en el cual ustedes, si quieren, también pueden participar contándonos cómo ha sido su día de votación, si han ido temprano, si han ido al mediodía, si han ido después a la tarde, algunos si lo han agarrado para formar parte ahí de la mesa, los que han tenido la oportunidad de ir más temprano. Cualquier cosa que nos quieran decir, alguna reflexión de los personajes centrales de esta elección, personajes como Massa, Insaurralde, Cabandié, por ahí por otro lado, ahí más, digamos, hablando de lo que es Capital, Scioli, la gente de acá de Moreno, con todos los políticos que forman parte de lo que fue esta elección que ha transcurrido en el día de ayer. Todos los que quieran contarnos algo relacionado a esto, o quieran pedir un tema, o quieran hablar un poco de lo que es el fútbol, que también vamos a estar desarrollando hoy a lo largo del programa, pueden hacerlo al 1567-98-93-87. 1567-98-93-87. O al teléfono de la radio, que es 1533 1533-680099. 1533-680099. O a través de nuestra página del Face, La Bestia Rock FM Moreno, ¿sí? Ahí pídanos lo que quieran, escuchar, alguna opinión que nos quieran acercar, la estaremos repasando por acá. Vamos a tener hoy un espacio dedicado a los políticos, un relato dedicado a los políticos. Aparte de estar arrojando algunas cifras que dejaron, que dejó esto también en el segmento de actualidad. Y vamos a tener el espacio dedicado al fútbol de primera, con Boca que se prendió nuevamente en la pelea por el torneo, por ejemplo. Y bueno, además de todo eso, la mejor música, la compañía de nuestro compañero Mariano que nos está operando. De la gente que ya nos está empezando a mandar saludos, hablo de Fecu, que nos mandó un mensajito en la semana, Tarla Medina, que se estuvo comunicando con nosotros, Cara de Queso Magnánimo también nos mandó un saludo, nos dice gracias por el aguante, y tenemos a Edu Núñez también. A todos ellos vamos a estar complaciendo con algún temita que estuvieron mandando saludos en la semana. Arrancamos de la siguiente manera, gente. La bestia también se informa. La vieja palabra destino quiso sorprender. Otro escenario a partir de una derrota histórica. Bueno, esto es lo que han intentado dejar plasmado todos los opositores al gobierno este fin de semana, con Massa a la cabeza de ellos. Por ahí leí que se trataba en realidad de como de un voto castigo, ¿no? A lo que es el gobierno, por temas elementales como lo que es la inflación y la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Puede ser que sea de esta manera, ¿sí? Tiene mucho que ver también la influencia de determinados elementos como lo que es los medios de comunicación, sin lugar a dudas, que eso también genera una opinión o ponerte de un lado o del otro, ¿viste? Pero me parece que desde eso, a un golpe de Estado como llegó a decir Michetti, por ejemplo, que como que nos teníamos que quedar tranquilos porque no iba a haber un golpe de Estado. La verdad que me parece demasiado, o poner en duda la como he escuchado ahí a la Nata, poner en duda que la presidenta siga en su cargo, más que nada relacionado a lo que es la salud de ella en sí, ¿no? Pero bueno, decían que por pedido de los hijos y esas cosas iba a aflojar. Lo cierto es que bueno, estas elecciones lo arrojaron a Massa con un triunfo muy destacado sobre su adversario Insaurralde, ¿sí? Para lo que ha sido en la provincia, otro que también le ha tocado perder, digamos, de una manera bastante destacada, fue a Scioli, ¿sí? Y más relacionado con lo que es el espectro de Moreno, tenemos que informar también que bueno, Damián Contreras venció a Pedro Camps por 10 puntos en una jornada donde la apuesta del gobierno local fue evitar que otras fuerzas políticas llegaran al ansiado 8,33%. Desde su lugar, Mariano Hues se encargó de desconocer la tremenda victoria del Frente Renovador, considerando que es una estructura inviable. Esto más que nada relacionado en que lo de Sergio Massa fue un partido que cobró vida hace escasos meses. Fue a partir de la declaración de un político del oficialismo, que no recuerdo bien ahora quién era, pero creo que Aníbal Fernández, si no me equivoco, que decía, bueno, si tienen una idea distinta a la que estamos llevando a cabo, que formen un partido político y hagan una oposición, digamos, más relacionado con lo serio, ¿no? Y bueno, la propuesta de Massa viene por lado serio, obviamente también viene apoyada por diversos intereses económicos que le interesan mover estas cositas que estamos escuchando. Yo creo que desde ahí viene más apuntalado lo que es la propuesta de Massa. No me quiero olvidarla. No sé si tiene que ver, pero todo tiene que ver con todo también, ¿no? La esposa de Sergio es apellida Galmarini. No sé si les resulta conocido o si lo tienen de algún lado. Es Galmarini en su momento fue una, o sea, un testaferro muy importante del Carlos Saúl. Y bueno, de esa cuña viene la chica y él viene por su otra parte. Ojalá que pueda llevar adelante varias ideas que tiró, que me parecen que están buenísimas. Esperemos que se equilibre un poco lo que es el tema del Congreso, pero sobre todo las cosas, espero que vayan a laburar. Que vayan a laburar. Porque es impresionante cómo, con la velocidad con la que hacen quórum y se elevan los sueldos de forma escandalosa, porque ni vergüenza tienen. Y cuando tienen que votar o cuando tienen que decidir sobre cuestiones elementales de la vida de cualquier ciudadano, la realidad es que cuesta mucho juntarlos y los que van a dormirse una siestita. Entonces, por lo menos espero que empiece que se empiece a laburar un poco más, ¿no? Que se empiece a laburar un poco más, que se empiece a respetar a la gente, no que los votes para esta elección y dentro de 2 años ya dejen este cargo para agarrar otra cosa. Porque me parece que así no va. O sea, vos los estás seleccionando para algo que sabés que después no lo van a terminar haciendo porque ni siquiera van a cumplir el mandato para los cuales fueran designados. Ejemplo, Michetti. Y después, que creo que bueno, que todos tenemos que tomar conciencia, tratar de ver un poco más allá, o sea, escuchar un poco de todas las campanas y de ahí sacar una conclusión propia. Y no sé, se me ocurre, por ejemplo, a todos aquellos que están escuchando el programa, los que quieran mandar un mensaje, ¿con qué propuestas llevarían ustedes al Congreso? Yo, la mía, mi propuesta sería que se haga como, ¿viste cuando ibas a la escuela? Que a las 18 faltas, ¿era 18 o 20, o 25? 25 faltas, ¿no? A las 25 faltas te daban el olivo. A los 20 había un reincorporo, me dice Mariano, y a las 25, chau, te daban pista. Bueno, yo propondría lo mismo. Y llegada tarde, media falta. Para toda esta gente, que no van nunca a ejercer su labor. Propondría una serie de sanciones a nivel de asistencia. Obviamente que, bueno, eso después tendría que haber alguien que lo corrobore, porque viste cómo es esto, ¿no? Pero podría una serie de... A las 25 falta, chau, macho, dejarle el lugar a alguien que quiera laburar. Esa sería mi propuesta para llevar ahí a la Cámara. La que vos quieras acercarnos y que tengas para comentar, podés hacerlo, te repito, al 1567-98-9387. 1567-98-9387. O al teléfono de la radio, 1533-680099. 1533-680099. Los dejamos con un temita, gente. Su deseo de gustar.

tu estación de radio. Y llegó el turno en la Bestia Rock de hablar de la fecha del torneo inicial. La fecha 13 que culminó en el día de hoy, ¿sí? Arrancó el día martes, 22 del 10, entre el partido que disputaron Vélez y Argentinos. 2-0 para la gente del Fortín. La fecha continuó el día miércoles con dos empates. El primero entre All Boys y Tigre, su empate es en cero. Y el segundo entre Rafaela y River. River que sigue sin conseguir marcar goles. Tenemos a el partido entre Lanús y San Lorenzo. Tres para la gente de Lanús, dos para el Cuervo. Que se perdió de prenderse ahí bien arriba con este resultado. El día viernes 25 del 10... se jugó el partido entre Belgrano y Central con triunfo de los rosarinos. Luego jugó Newell's con Godoy Cruz y empataron 1-1. Por su lado Boca le ganó a Colón 2-0. Y los partidos del viernes se cerraron con el empate en 1 entre Gimnasia y Arsenal. Recordemos que la fecha se adelantó y luego se dejaron dos partidos para el día de hoy lunes, porque el domingo fueron los comicios y entonces no se ha podido jugar al fútbol, jugar a la pelota. En el día de hoy jugaron Estudiantes y Quilmes 1-0, con la particularidad de que se fue recontra recaliente Verón de la cancha, muy enojado con decisiones de Pellegrino. Él decía, según tú lo pretendes escuchar antes de venir acá para el programa, que se había enojado porque él veía de adentro de la cancha ciertas cosas, con lo cual le marcó un movimiento al técnico, y como no le dio ni pelota, por ese mismo motivo, cuando hicieron el cambio, se fue recontra caliente. Y otra de las cosas que ha pasado, que la verdad que es una noticia, es que ha ganado Racing, señores. Ganó la Academia, por fin, por suerte, para la gente hincha de Racing, ganaron 1-0 contra Olimpo. Racing que venía sin convertir, creo que 3 goles en el torneo llevaba. La verdad que ahora que arrancó Mostaza, se lo vio muy activo en el entrenamiento, con muchos movimientos, marcando cosas, apasionado por su laburo. Y bueno, contaba una anécdota que en la semana, viendo un programa de estos de los canales deportivos del cable, donde estaban cubriendo el entrenamiento de Racing, hablando del déficit de gol que tiene Racing, ¿no? Y entonces mostraban cómo Mostaza marcaba cosas dentro de la cancha, y que en un momento, hermano, hicieron una jugada muy linda y el paneo de la cámara termina con una pelota que está entrando en un arco. Pero bueno, gol, gritan en el estudio, ¿no? Entonces el muchacho que cubre dice, no, ese es un plano, digamos, con mucho zoom que hicieron y estaban enfocando el arco de al lado. En realidad la pelota de esa jugada no terminó siendo gol, el gol es de un entrenamiento de al lado. O sea, entonces la gente de la mesa decía, pero la pucha, o sea, ni en los entrenamientos meten goles. Bueno, por suerte pudo cortar esta racha tan mala que tenía y ha conseguido ganar y marcar. Así que saludo para la gente de Racing, que hoy, gracias al gol de Zuculini, pudo festejar. Esto fue un resumen de la fecha. Faltaría agregar solamente una cosita más, que me la estaba morfando, que es cómo queda conformada la tabla de posiciones, ¿no? Que lo tiene como claro líder y único puntero a Newell's Old Boys, que está jugando la verdad que muy bien y que ya se está perfilando para si no pasa nada raro, ¿viste? Ya y bueno, nada raro puede ser que ocurran lesiones y esas cosas que puedan perjudicar, ¿no?, al funcionamiento del equipo. Pero si sigue jugando de esta manera y lo logra sostener, yo creo que va para campeón. De todos modos, no hay que adelantarse mucho porque lo tiene Arsenal, que siempre tiene su cuotita de suerte agregada. Está ahí pisándole los talones. Newell's está con 27 puntos, Arsenal con 24, Boca lo mismo. Luego viene prendido San Lorenzo con 23, Atlético Rafaela con 21, Godoy Cruz con 20 unidades. Por debajo de la tabla sigue Racing, ¿sí?, a pesar de haber ganado, con 5 puntos. Y anteúltimo, ahí lo tienen a Colón y Olimpo con 11 puntitos. Esto fue un resumen de la fecha. Cuando pienso que algo es injusto y me siento un poco solo, ahí el blues me sale mejor. Norberto Papo Napolitano. La bestia rock. Continuamos en La Bestia Rock con el espacio de coversionados. ¿De qué se trata esto? Habíamos hecho en otros programas los temas que se solían tocar. Uno los conocía más que nada por las bandas que lo tocaban de manera de cover. O sea, de ejemplo, no sé, temas de los Guns. Knock, knock, knock in heaven door. Doors, perdón, que mucha gente que creció durante los 90 escuchaba el tema pensando que era de ellos, digamos, de los Guns N' Roses, y en realidad es un tema de Bob Dylan. Bueno, acá vamos a hacer al revés, vamos a hacer temas que han sido digamos, tocados por otras bandas que le han hecho covers muchas veces, pero vamos a hacer la versión original, digamos, del tema. Y vamos a arrancar con el siguiente tema. Voodoo Child, gente. Voodoo Child es uno de los temas más característicos y conocidos de la carrera musical de Jimi Hendrix. Más que nada por el virtuosismo con el que se expresa y por su sonido heavy. Lo más pesado hasta ese momento que ha sonado durante la historia de la música. O sea, Voodoo Child cuando llegó era lo más pesado que se podía escuchar. Y la verdad que es un temazo, recomiendo mucho... Que escuchen las versiones en vivo de este tema, como el que estamos escuchando, y que lo disfruten, sobre todo. Hugo Child, esta canción fue grabada por numerosos artistas, entre ellos Steve Ray Vaughan, para su álbum Cold Stand. Y bueno, ejemplos acá de Argentina tenemos Divididos, que lo toca excelentemente, muy bien, y muchos otros guitarristas que la verdad que disfrutan muchísimo de lo que ha sido este monstruo llamado Jimi Hendrix. El siguiente tema en este segmento coversionados, vamos a hablar de este temazo, canción de Bob Dylan, un gran intérprete y cantautor, que ha dado tantos temas para que otras bandas toquen, entre ellos el más destacado, este, que sin lugar a dudas es uno de los mejores temas de todos los tiempos de la historia del rock, el cual Dylan grabó pocas semanas después. En pocas semanas, digamos, en un álbum de estudio, Highway 61 Revisited se llamaba. Durante una preproducción de 2 días aproximadamente, ha logrado alcanzar a tocar este temazo que fue editado por Columbia Records. Que sin embargo, en aquel momento no le simpatizaba demasiado este temazo, que miren si no fue un tema de lo más escuchado del rock, de Stella Rock, interpretado entre otros por los Rolling Stones, nada más y nada menos. Escuchemos el tema, gente. Get used to it. Decimos antes, Like a Rolling Stone, en el momento que lo grabó Dylan, Columbia no estaba muy satisfecha con el tema, sobre todo por la duración y la variación de los sonidos, los cuales tenían elementos como el sonido jovial y cínico de la voz de Dylan y la asertividad de la pregunta del estribillo: How does it feel? ¿Cómo se siente? Lo cierto es que Like a Rolling Stone, una vez que fue lanzado, de manera accidental en realidad, porque se filtró y DJs influyentes de la época lo hicieron sonar como sencillo, llegó a estar número 2 en pocas semanas en el ranking en los Estados Unidos y se convirtió en un éxito internacional que le cambió la vida a Bob Dylan. Se considera una de las composiciones más influyentes en la música popular de la posguerra. Lo que sigue en este segmento Coversionados es un tema del señor Neil Young. ¿Cuántas veces habremos escuchado este tema en la voz de Chizo de la Renga, por ejemplo? O, para aquellos que les gusta mucho el punk, cantado por Sex Pistols, nada más y nada menos. Hey Hey My My, un tema dedicado a la constante evolución de la música rockera y su producción, ¿no? Nunca va a desaparecer, nunca va a morir. El rock es lo que reza la canción. Este tema fue editado por Neil Young junto a Crazy Horse en el álbum Herrumbre. Herrumbre nunca duerme. Editado en el lado B está esta canción como Hey My My Hey Hey Out of the Blue, fuera de lo azul. Grabado en San Francisco. Los dejamos un ratito con este tema y les sigo contando, gente. Thank you. Una parte de la letra de la canción es mejor acabar de consumirse, o como por ejemplo lo traduce el Chizo, es mejor consumirse que bueno, lo continuo, ¿no? Es mejor consumirse que morir oxidado. Se convirtió en infame después de ser citado en una nota escrita por Kurt Cobain cuando se lo encontró con un disparo en la cabeza luego de haberse suicidado. Con lo cual Young se lo dedicó en una interpretación en el año 1994 en Los Ángeles a nada más y nada menos que a Kurt Cobain. Estos fueron los coversionados, los dejamos con el final de este tema y enseguida venimos, gente. Alguien me preguntó, ¿qué es humo? Es una pregunta estúpida. Es como preguntar, ¿qué es tu zapato? ¿Qué carajo respondés? Entonces yo le dije, humo es algo que hace tu abuela cuando no tiene nada que pensar. Luca Prodan. La bestia rock. Seguimos en La Bestia Rock y antes de irnos, antes de vender, de irnos a la tanda, gente, les dejamos nuevamente las vías de comunicación 1567-989387, 1567-989387 o el teléfono de la radio 1533-680099, 1533-680099. Le mando un beso enorme a mi amor, a mi mujer, a Marce que me está escuchando, a mi hijo León que bueno, seguramente lo va a estar escuchando en la semana. Y a todos aquellos que tienen un sueño y que por ahí hay momentos en los cuales se caen un poquito porque ven que por ahí se aleja. Un tema para seguirla peleando. De bronca nada más. Plan B, Catupec. Nadie cree.

Estuvimos entrevistando, tuvimos el enorme agrado de entrevistar hace unos programas, creo que para el tercero o cuarto, estábamos por el número 11, al señor Claudio Marcielo, y en el cual nos anticipaba algo del disco que estaba por sacar. Le preguntamos acá en La Bestia si nos podía decir por lo menos el nombre del título que le iba a poner, y nos dijo en aquel momento: algo de rock tiene que ver. Bueno, obviamente no reíamos, porque decíamos, bueno, no nos va a querer decir. Y sí, efectivamente, el disco se va a llamar Rock Directo. Tiene que estar saliendo en estos días. Así de simple, así fue como el Tano le ha puesto el tema. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de ir a entrevistarlo allá, o si se puede dar de que venga acá al espacio de la radio. Lo mismo que a la banda... de Melina Marcielo, la hija del Tano, con su banda Dona Morta. Estaba muy contenta ella, porque ha podido grabar todos los temas del disco solista del Tano, los ha podido grabar en la batería ella. Esto no había pasado nunca en ninguno de los otros tres discos anteriores. En el tercero tuvo más participación, pero bueno, ahora se da que ha podido grabar todos los temas en la batería, así que bueno, un saludo para la familia Marcielo allá en San Justo, y este tema va dedicado a ellos por su aguante también, el que estamos escuchando. Jesús de Nazaret, calle de tierra, cruzando el paso a nivel, Padre Padre. Soy Claudio Marcielo y quiero mandar un saludo para la gente y toda la audiencia de La Bestia Rock, y espero de que sigan. Yo sé que van a pulmón y que están dentro de lo que es el género, así que les mando un abrazo muy grande a todos y sigan adelante. Dedicado a la gente de Aurora, a la gente acá de Moreno Sur, a mi amigo Robert, que ha estado mandando mensajes en la semana y ha estado mencionando también el programa El Lobo Suelto, ese programón de los viernes acá por la radio, como todos los programas de la FM Moreno. Un saludo a todos ellos y bueno, les dejo un temita de la renga, gente. Yeah. El rastro de la conciencia en el aire de la FM, dedicado también a Javier Monzón, que estuvo cumpliendo años la semana pasada, compañero del laburo. Un abrazo para él y para Johnny, que estuvimos compartiendo un grato momento el día sábado. Saludo para ellos también. Al aire de la FM Moreno, en el programa La Bestia Rock, tenemos al Walter Cabezón Gómez en un temita llamado Buenos Aires, que hemos tenido la oportunidad de grabar acá en el estudio de la FM Moreno. Saludos para la gente de Vieja Nocturna, con ustedes, Buenos Aires. Y otra vez te bajaron desde el cielo para que veas cómo andamos en el suelo. Te diste cuenta que este tiempo no es normal. Te matan por dos sopes y todo sigue igual. Y los pibes en la capital cambian bolsitas de leche por bolsa de Poxy Rap. Yo me quiero ir ya de este lugar. Este suelo es el infierno de verdad. Buenos Aires un infierno, Buenos Aires un infierno, Buenos Aires un infierno de verdad. Na, na, na, na. Un poco más. Mira que tenemos letra y cosas para contar. Mientras la gente se va a laburar, en el gobierno afanan y toman sin parar. Yo me quiero ir ya de este lugar. Este suelo es el infierno de verdad. Buenos Aires un infierno, Buenos Aires un infierno, Buenos Aires un infierno de verdad. Na, na, na, na. Conozco todas las reglas, pero ellas no me conocen a mí. Eddie Vedder, Pearl Jam. Dedicado a Pablo Filippone, que nos pedía un tema por el Facebook. A Pablo, que le cuento a la audiencia, lo tiene tatuado Phil Anselmo en el brazo izquierdo. Pablo Filippone se llama y se tatúa a Phil. un monstruo que nos pedía este tema de Pantera. ¡Wow! Teníamos entonces ahí Walk de Pantera. Y ¿cómo reza esta canción que vamos a escuchar ahora de Nirvana? Que dice: porque finalmente no pedimos nacer y estamos a merced de morir en cualquier instante. Una invitación a que las cosas sucedan como tienen que suceder, sin forzar nada. Para todos aquellos que apuestan por jugársela, este tema, Comes As You Are. There's a word, yes, I want you to be. There's a friend, yes, I know them to be. Take your time, very young. Just is yours, don't be late. Take your rest, there's a friend, yes, I know. Bueno, gente, íbamos arrimando la tranquera. Un saludo muy grande acá para Mariano y su familia. Un beso enorme para todos ellos. Para todos los que han formado parte del programa a través de un mensajito, a través del Facebook. A la gente de Lobo Suelto, a Pablo Filipone, a la gente de Barrio Aurora, a todos los que forman parte de la Bestia Rock, a mis compañeros que bueno, que hoy no pudieron estar presentes, también dedicados a ellos, y este tema va en especial dedicado a mi mujer y a mi hijo León, que por estos días viene haciendo descontrol, justamente como canta este tema. Muchas gracias por todo, gente, hasta la semana que viene. To the bottom, I go back to the top of the slide.